nuestro trabajo se enfoca sobre el patrón arquitectónico y urbanístico del juego de pelota, es necesario mencionar algunos aspectos de su valor simbólico. Todas las interpretaciones actuales coinciden en subrayar su profunda inserción en ritos de fertilidad, más específicamente ritos agrarios. Tanto la morfología de las canchas como su ubicación en los sitios sugieren que el Tlaxco simboliza el inframundo, el lugar donde mueren las semillas para renacer en la temporada de lluvias. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, profesor del Departamento de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico. El fragmento que acaban de escuchar es extraído de un artículo que publicó Eric Taladoir acerca del juego de pelota. Y bueno, vamos a hablar justamente de una publicación reciente, muy reciente, acerca de este fenómeno cultural arquitectónico religioso que es el juego de pelota, en compañía de nuestra invitada de hoy, la doctora María Teresa Uriarte, investigadora titularse de la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular del Instituto de Investigaciones Estéticas. La doctora es responsable también desde el 2010 del proyecto La Pintura Mural Prehispánica, fundado por la doctora Beatriz de la Fuente. Y bueno, también la doctora tiene una larga experiencia editorial con más de 20 libros publicados, más de 50 capítulos en libros, artículos para revistas mexicanas, especializadas y extranjeras. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está desde la Ciudad de México? Muchísimas gracias, Bertrand. Estoy muy bien aquí disfrutando esta congestionada y fría ciudad. Bueno, doctora, vamos a hablar un poquito de esta publicación ahí sobre el juego de pelota. No son comunes, de hecho, ahí las publicaciones acerca de este fenómeno. ¿Cómo surgió justamente este proyecto editorial que coordinó? Bueno, surgió en 1992. De hecho, surgió antes, porque en Sinaloa, como usted sabe, se sigue jugando la pelota todos los domingos, a la manera prehispánica, el ulama. Hay muchos sitios en Sinaloa que lo siguen practicando, las tres modalidades que se juegan allá, que es la de antebrazo, la de mazo y la de cadera. Tuve la suerte de conocer a Ted Leyenas, que estaba muy interesado desde entonces en el juego de pelota, y ahí nació mi interés. Conocí a la gente que jugaba la pelota, acompañé al equipo de ULAMA, de Villa Unión, a Copán, a hacer una actuación en la cancha, que fue lo más divertido y aparte sugestivo, porque decían los jugadores, es que la cancha llama a la pelota. Ah, mire. Entonces, o sea, sí hay alguna razón por la cual las canchas tenían esa forma, ¿no? Hay una razón de los jugadores, pues, o de la manera como se juega la pelota. Y bueno, ahí empecé yo a estudiar el juego de pelota mesoamericano. De allí tuve la suerte de estar en el proyecto de pintura mural desde el principio con la doctora de la Fuente, y en Tepantitla pues me encontré que el juego de pelota era la representación de los murales, no el tlalocan, sino la representación, las modalidades de juego de pelota. Así es. Que yo estoy convencida de que se jugaba en Teotihuacán. Vamos, no estoy convencida. Ya encontraron las pelotas. Además, es cierto. Se han encontrado fragmentos de yugo. De hecho, caso los encuentra entre Pantitla en 1942. Ahora, doctora, ¿cuáles son los objetivos de esta publicación? Porque, bueno, como comenté, no hay muchas publicaciones acerca de juego de pelota que nos dan un recuento así tan completo, pero ¿de qué se trató a fines de cuentas al momento de publicar, de coordinar esta obra? Pues de lo que se trató fue de presentar un panorama completo que ofreciera la diversidad y la unicidad también del juego de pelota en Mesoamérica, ¿no? Por eso invité a Bill Fash y por eso también algunos colegas guatemaltecos participaron en la obra. Y Anik Daniels de Veracruz, pues toca un tema que ha sido el meollo de las discusiones sobre el juego de pelota. ¿Quiénes eran los sacrificados, los ganadores o los perdedores, no? Ella insiste en que son los perdedores, yo sigo pensando que son los ganadores. Más bien, ella dice que son los ganadores, yo sigo pensando que son los perdedores. Okay. Pero en fin, es un tema vigente. Sí. Y es un tema actual porque hay jugadores de pelota aquí en los balnearios de la Ciudad de México, en donde se sigue jugando pelota mixteca. Y en Salinas, en California, pues uno de los lugares donde más se juega pelota mixteca en nuestro tiempo, ¿no? Fíjese, qué interesante eso. Sí. Oiga, y bueno, ahí conforme a lo que estás diciendo, por poner un panorama muy completo ahí acerca de esta tradición cultural, pero ¿cuáles son justamente los ejes de estudio que propone esta publicación? Bueno, los ejes son justamente el ver la diversidad y al mismo tiempo esta unicidad de la que hablo, ¿no? Uh-huh. O sea, la práctica de juego de pelota, como se ha estudiado desde, bueno, pues ya varias décadas atrás, tiene una ideología pues que se va, digamos, enriqueciendo a lo largo de los diversos estudios. Está comprobado que tiene que ver con el día y la noche, con el movimiento de los astros, con la sequía y con las lluvias, que es un rito de fertilidad, que está vinculado con la muerte, que en el Popol Vuh, por ejemplo, el mito por tradición que se evoca con relación al juego de pelota, pues también está relacionado con el inframundo. Uh-huh. Se sabe desde tiempo atrás también que el centro de la cancha se considera un punto de acceso al inframundo. En fin, son temas que se han discutido mucho a lo largo de los años, de las décadas, pero que, sin embargo, pienso yo que siguen vigentes, ¿no? ¿Están solamente estudiados desde una perspectiva arqueológica o hay otras perspectivas ahí que están tomadas en cuenta? Etnográfica y también lingüística. Ok, ¿a lingüística en qué sentido, doctora? Bueno, Eric Taladoar, y claro, hablando de juego de pelota, uno no tiene más que en mente a Eric Taladoar, pero Eric Velázquez. Sí. Nos ofrece un texto amplio y detallado sobre la práctica del juego de pelota en la época clásica en la zona maya y analiza todos los aspectos políticos, sociales y religiosos involucrados con él. Y no olvidemos que Eric es un notable epigrafista. Ajá. Además de historiador del arte, y por ello en su disertación incluye también la riqueza de la transcripción de textos con las cuales está relacionado el juego, ¿no? Y bueno, además de la lingüística, bueno, la perspectiva, me imagino, antropológica, etnográfica, tiene que ver con lo que nos comentó al principio ahí con el juego de pelota por Sinaloa, ¿verdad? O también está en California, claro. En Baja California. Sí, Baja California, en California. California. Ah, sí, ya. Okay. En California, en Estados Unidos. En Estados Unidos. En Salinas, que tiene una amplia población mixteca. Juegan pelota mixteca. Ándele. No, pues uh-huh. Es muy interesante eso. Oiga, y bueno, justamente la parte ahí simbólica del juego de pelota, ya evocamos ahí ciertos aspectos, pero ¿cuáles otros aspectos ahí de la vida simbólica aparecen mediante el juego de pelota? ¿Qué podemos saber de las culturas antiguas y modernas sobre pues el valor, el simbolismo de este juego de pelota? Debe haber sido una práctica muy importante. Porque las primeras evidencias que tenemos de juego de pelotas son de 1800 antes de Cristo. Wow. O sea, justamente la publicación en el libro de los hallazgos de Ponciano Ortiz y de Carmen Rodríguez, o los hallazgos de Sergio Gómez y Yuli Gazzola en Teotihuacán. Uh-huh. Nos muestran una persistencia de una práctica que pues la encuentra desde esa época hasta nuestros días, ¿no? Así es. Es bastante interesante eso, la sí. Verdad. Yo recuerdo mucho también lo que eran mis clases ahí con el doctor Michel Gorish en su momento, que pues nos uh-huh. hablaba de los relieves, en particular de Chichen Itza, porque son muy impactantes, o también claro. De los relieves que hay en Tajín, o sea, donde hay todo un mensaje pues a la vez político y un mensaje claro. También religioso, claro. Bastante, bastante notable. ¿Qué podemos decir al respecto, doctora? Bueno, que desde luego usted ha mencionado, Bertrand, dos de los sitios con los relieves más ricos, pero también está Vega de Aparicio, uh-huh. Que se vincula justamente iconográficamente con Chichen Itza, ¿no? Los relieves del juego de pelota de Chichen Itza y lo de Vega de Aparicio pues son muy similares, son estas serpientes que simbolizan la sangre que surgen del cuello del decapitado, ¿no? Uh-huh. Que también lo vemos en las higueras, por ejemplo, en la pintura de las higueras, ¿no? Son pues constantes iconográficas que, aunque no tenemos las fuentes escritas, podemos deducir que tienen que estar relacionadas con un mismo simbolismo, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una primera pausa, doctora. Vamos a escuchar un poquito de música ahí preparada por nuestro compañero Checo Becerra en cabina y pues luego vamos a seguir con un pequeño noticiero ahí de eventos, de publicaciones que podemos ahí consultar. Y regresamos después en la última parte de este programa con usted. Regresamos. Con mucho gusto. Seguimos con nuestra programación vacacional de Raíces aquí en Radio UNEM 90.5 de frecuencia modulada. Recordamos, como quiera, que este programa lo tienen disponible luego en nuestra página raicesudem.blogspot.mx, y que si tienen alguna duda acerca de los eventos que les estamos ahí comentando en este momento, en esta sección, pueden dejarnos, como quiera, un mensaje en nuestra página Facebook en particular o en nuestra cuenta de Instagram. Entonces, tenemos una serie de ahí de propuestas para esos pocos días ahí de Semana Santa y también para la semana próxima, que es Semana de Pascua, y para muchas escuelas todavía van a hacer vacaciones. Recordamos que hay una serie de exposiciones que se pueden visitar, en particular en el Museo Regional de Puebla, donde hay la exposición sobre la Sierra Norte de este estado, intitulada esta exposición Miradas Entretejidas. Y bueno, es una exposición temporal. Luego tenemos la exposición Chimalí en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec, ahí por la Ciudad de México, hasta el 31 de mayo, una exposición sobre el tesoro de Moctezuma que está resguardado aquí en este recinto histórico. En San Francisco, Campeche, el Museo de Arquitectura Maya nos propone una exposición muy interesante que es sobre el dios Xochipilli, en particular una ofrenda que se encontró en la Ciudad de México. Entonces, para que lo tomen en cuenta hasta el 30 de junio. Y también en el Museo Nacional de Antropología tenemos la exposición Tamtoc, que se programa hasta el 30 de abril, es decir, que nos faltan unos pocos días para disfrutar esta exposición en el Museo Nacional de Antropología. Eventos académicos, esta semana obviamente pues hay pocas, pero la semana de Pascua, como quiera, sí, hay varios eventos programados. En particular va a haber el Diploma en Cultura y Gramática de la Lengua Ñañó, que está contemplado, eso es uno. Luego tenemos dos conferencias, hay que comentarles. La primera va a ser en la Academia Mexicana de Historia. Va a ser básicamente los fieles en la primera conquista entre las Antillas y Nueva España. Una conferencia preparada por Antonio Rubial el próximo 23 de abril a las 17 horas en Ciudad de México. Otra conferencia la va a dar el maestro José Antonio Pompa y Padilla en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM sobre la deformación cefálica intencional y su efecto en el hueso mandibular. En Guatemala, en el Museo Popol Vuh, también habrá otra conferencia sobre la cerámica maya de estilo códice con Camilo Luin el próximo 26 de abril a las 18 horas. Y bueno, también hay una semana cultural que se está llevando a cabo pues en el Senado de la República sobre lenguas y pueblos indígenas todos los días de las 10 a las 18 horas. Eso es otra. Terminamos con el Diplomado Peritaje en Ciencias Antropológicas que organiza la Coordinación Nacional de Antropología del INAH en colaboración también con el CIESAS. Eso va a empezar pronto, es el día 8 de mayo y se terminará el día 27, para que tomen en cuenta si quieren nada más asistir de oyentes. Pasamos a las noticias. La semana pasada se comentó la restitución ahí de dos piezas teotihuacanas por parte del gobierno de Estados Unidos, piezas que fueron sustraídas ilegalmente del país por un arqueólogo aficionado originario de este país. Pueden consultar el boletín INAH acerca de todos los pormenores de esta restitución. Y los invitamos, obviamente, a leer el número especial 85 de la revista Arqueología Mexicana sobre las lenguas indígenas. Eso es una muy buena propuesta. Y también la revista Antrópica de la Universidad Autónoma de Yucatán también está ya accesible directamente en línea. Bueno, pues por lo pronto vamos a hacer una segunda pausa musical. Vamos a escuchar a Mamsel Ruiz con la canción Camino al Mictlán, y luego pues obviamente cerramos esta entrevista con la doctora María Teresa Uriarte. Danzando en la tierra fría, le desnuda los pies. la llevan hacia el camino del Mictlán, por el camino del Mictlán, hacia el camino del Mictlán, rumbo hacia el recuerdo, camino del Mictlán, hacia el camino del Mictlán, por el camino del Mictlán, rumbo hacia recuerdos. Es el ruido titilante, la candela encendida como ofrenda perpetua ofrecida. Sus cabellos al viento la coronan como una estrella marchita. Ah, ah, ah, ah, ah. Estamos de regreso aquí en cabina de Radio UDEM. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico. Estamos acompañados el día de hoy por la doctora María Teresa Uriarte, pues de la UNAM, que fue ya invitada nuestra en otras ocasiones en este programa. Y pues recordamos que esta entrevista que vamos a cerrar ahorita, pues la van a poder volver a escuchar en la página raicesudem.blogspot.mx, redes sociales que pueden también a las cuales pueden acudir para dejar comentarios, preguntas. Tenemos la página de Radio UDEM, directamente ahí lo pueden googlear o ponen directamente en Facebook y les va a aparecer, y también nuestra red social Raíces UDEM en Facebook. Con mucho gusto los vamos asesorando y contestando ahí las preguntas. Doctora, ¿sí? Ahora pues tratando de ver un poquito las aproximaciones de las novedades, es decir, yo recuerdo que la tesis de doctorado de Eric Taladoa, justamente hablábamos de él en primera parte de esta entrevista, es del 78, por allá se me hace algo al estilo, o sea, no, uh-huh, un poquito más tarde, principios de los 80, digo tonterías. Pero por allí debe de andar. Ajá, pero esta publicación marcó un hit realmente relacionado con los estudios acerca del juego de pelota. Y bueno, en esta publicación ahí, ¿qué innovaciones o qué hipótesis nuevas está trayendo esta publicación? ¿La nuestra? Sí. ¿O la de Taladoa? La suya, justamente. Ajá. Comparando con, okay, la de Eric. Bueno, lo más novedoso, diría yo, es esta parte justamente de la que hablábamos, de Eric Velázquez, ¿no?, que está haciendo toda una reflexión también alrededor de los significados de las palabras. Uh-huh. Pero pues me parece a mí que la publicación de Sergio Gómez y de Yuli Gazzola sobre lo encontrado en Teotihuacán pues aporta una prueba más, digamos, a la importancia del significado del juego de pelota, ¿no? ¿Nos puede explicar un poquito más esta última parte ahí, esta participación de Yuli y Sergio? Sí, Gómez. Con mucho gusto. Ellos hicieron una excavación en la Ciudadela. Uh-huh. Que reporta una posible cancha de juego de pelota y además el hallazgo de numerosas pelotas de hule, Ajá. ¿No? Cosa que pues para el altiplano central mexicano pues es muy interesante, ¿no? Muy interesante por las cadenas ahí, pues siquiera para llevar ahí este hule al centro del país. Claro, claro. Es muy claro. Muy interesante eso. Entonces es realmente muy interesante tu los hallazgos de Sergio y de Julie son espectacular. En muchos términos. Yo recuerdo que había una mesa redonda en Teotihuacán hace que un año, dos años, que se filmó y transmitió en vivo acerca de todos sus descubrimientos justamente ahí por la el ciudad. El sitio de... es alucinante. Sí. Totalmente de acuerdo. O sea, realmente cambia nuestra perspectiva de lo que es Teotihuacán y el proyecto en particular, ahora el nuevo proyecto que se está llevando ahí por el patio de la Plaza de las Columnas. También está llevando ahí muchos datos que confirman en particular la presencia de permanente de grupos mayas en Teotihuacán en este sentido. Sí, lo cual tampoco es para asombrarnos. Sí, claro. Yo comentaba siempre con mis alumnos, Bertrán. Los olmecas, si podemos definir a los olmecas de alguna forma, pues... ¿qué son? ¿Dónde están? Sabemos que hubo una red de interconexión y de intercambio y de comercio importantísima desde la zona llamada zona nuclear olmeca hasta, Chalcatzingo, desde luego, Tlatilco muy probablemente, Teopantecuanitlán en Guerrero, donde probablemente llegaban a través de la navegación fluvial. Así es. Ahí se me fue ahorita el nombre de la otra cueva de Guerrero. Juxtlahuaca. Ah, sí, Juxtlahuaca. Sí. Y la otra, que también está en Guerrero, que ahorita pues estaba en el último, también en Morelos, el número de arqueología mexicana, hablaron justamente de la presencia de olmeca. Hay un número de arqueología mexicana, claro, reciente sobre olmecas. Hay varios. Sí, varios, como quiera. Y muy buenos, y los trabajos de Ann Cyphers, que son extraordinarios. Así es. Y también Ponciano y Carmen Rodríguez, pero específica, Guadalupe Martínez Don Juan con Teopanticuanitlán y la zona de Oxtotitlán, se llama el otro sitio que es espectacular. Sí, lo ubico también, sí. Que sí, Heather Hirst de Estados Unidos hizo una reproducción de la cueva verdaderamente maravillosa. Doctora. Pero en fin. Doctora. Esta red de comunicación, que es con lo que termino con relación al juego de pelota y a la presencia de los mayas en Teotihuacán, sí, pues existe desde... siglos. Mucho tiempo, sí. Doctora, ¿cómo podemos conseguir esta publicación de Juego de Pelota para quienes ahí como nosotros estamos ahí en Monterrey? ¿Habrá forma ahí de conseguir Yo fácilmente? Creo que en la página electrónica de Libros UNAM se puede comprar ya por internet y con tarjeta de crédito y se le llega a su casa. ¿Hay otras publicaciones al respecto recientes que nos pueda recomendar sobre ¿De juego de pelota? Sí. No que yo conozca. Porque yo recuerdo este libro de Ted Leyenar, ahí el juego de pelota, ahí publicado por una editorial de Estados Unidos, si bien lo recuerdo, The Mesoamerican American Ball Game, que es del 92 por acá. En Estados Unidos hay varias publicaciones, pero no recientes. Dumbarton Oaks, si bien recuerdo, pero es una vieja publicación que necesitaba actualizarse de cierta manera y lo están comprobando con justamente esta publicación reciente. Sí. Yo no recuerdo recientes publicaciones, no las conozco, debe ser ignorancia de mi parte, pero no tengo noticias de publicaciones recientes sobre juego de pelota. Una razón más entonces para conseguir este libro que coordinó. Recorramos el título, el juego de pelota en Mesoamericano. Mesoamericano, temas eternos, nuevas aproximaciones. Publicado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues, doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta muchísimas ocasión. Gracias por tener la posibilidad de platicar sobre esta publicación, que pues tiene lo suyo de interesante. Claro que sí. Pues agradecemos también a Checo Becerra que nos acompaña en cabina. Recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Muchas gracias. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.